lo pasé muy bien. Feliz, sea feliz y feliz. Y lo escuché donde estés, mi canción que va en tu corazón. Mi canción que va en tu corazón. Feliz día de los músicos, 21 de junio 2020, for all people of the world, happy day of musicians, Daniel Triunfo.